El café y la charla política con Juan Carlos Junio. Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿está listo? ¿Está preparado? Ya te dije, con el casco puesto. Bueno, a ver, Juan Carlos, hubo una reunión ayer, fue una reunión virtual, sin embargo, una de las partes estaba reunida con muy poco respeto a la distancia social y las protecciones. La reunión la protagonizaron la CGT, la cúpula de la CGT, podríamos decir, y la conducción de la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA. Yo voy a hacer una introducción que me parece que vale, pero por supuesto después va la pregunta de rigor. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, la CGT dijo que que era parte del gobierno de Alberto Fernández y por ende había una suerte de representación allí del gobierno en esa reunión. La AEA dijo que había una necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria y atender las cuentas fiscales. Todo esto en el marco del plan pospandemia y los acuerdos para recuperar la producción. Aparentemente el consenso general es, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas para que el aparato productivo se ponga en marcha y generar empleo. Pero claro, desde AEA dicen, bueno, bajemos los impuestos y que haya una inserción inteligente en el mundo, con todo lo que esto significa en la historia de nuestro país. Por el lado empresario estaba Bulgeroni, del Grupo Panamericano de Energía, Galperín, de Mercado Libre, Paolo Roca, Jaime Campos, que es el titular de AEA, Pagani, de Arcor, Héctor Mañeto, de Clarín, Luis Pérez Compán, de Pérez Compán Grupo, Cristiano Ratazzi, Federico Brown, de La Anónima, Enrique Cristofani, de Santander, Eduardo Elstein, de IRSA, y siguen las firmas. Y por el lado de la CGT estaba, por supuesto, Carlos Acuña y Héctor Daer, y después estaban Gerardo Martínez, Antonio Caló, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. Yo no voy a discutir de ninguna manera la representación gremial que tienen estos sectores dentro de sus propios gremios y, por supuesto, la estructura de la CGT. La pregunta que te tiro, que en realidad es una opinión, es, a mi modesto modo de ver, estos actores ya han tenido oportunidad de tomar decisiones respecto a los destinos políticos del país en sus asuntos, ¿no? El sector empresario acompañó, hizo todo lo posible para que el proyecto político de Macri fuera gobierno, y estos nombres propios de la dirigencia gremial, bueno, le robaron un atril y le cantaron en todos los lugares que pongan la fecha. Pregunta, Juan Carlos, pregunta. ¿Qué tipo de consensos pueden salir de esta mesa? Bien, menos mal que me dijiste que me ponga el casco, está bien. Bueno, los consensos que pueden salir de esa mesa, porque yo tengo que atender toda tu presentación y la pregunta. Los consensos que pueden salir de esa mesa para el campo popular, y yo diría para este gobierno democrático y popular, nunca pueden ser positivos. En primer lugar, es necesario hacer una diferenciación. AEA es lo que vos describiste, incluso con los nombres, una organización monolítica de las grandes corporaciones extranjeras y locales. Su línea ideológica es la ortodoxia económica y su línea política siempre ha sido opositora a los gobiernos populares y, por ejemplo, fue uno de los sustentos del gobierno de Mauricio Macri. Está alineada siempre con las grandes corporaciones mundiales, con las políticas internacionales de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es una organización monolítica. Y es opositora al gobierno. Lo fue, era simpatizante, apoyaba a Macri, y es opositora a este gobierno. Es opositora a las políticas públicas que fortalecen el Estado, su regulación, y distribuye más equitativamente los recursos. Sí, las posiciones más centrales de este gobierno. Claro, está bien. Todo lo troncal, a todo lo estructural, a la ideología de este gobierno, más allá de que sea una ideología compleja, contradictoria y con muchos matices. Bien, bien. La CGT... además de una hegemonía que tiene esa cúpula que estuvo allí, también hay que tener en cuenta que aglutina a muchísimos otros sectores del trabajo que no coinciden con esa conducción. Cuando vos decís, poné la fecha, la puta que lo parió, bueno, el atril, todo eso eran sectores opositores a la conducción. Por lo tanto, cuando hablamos de la CGT hay una hegemonía de esa conducción, pero no están acá, pero además hay mucha otra gente. Pero lo cierto es que ahí fueron a la reunión, porque si no, puede ser que la hagamos muy larga. Yo francamente me pregunto por qué se hizo esa reunión, qué quiere hacer esa reunión, y yo creo que lo que pretenden es empezar a influenciar fuertemente en el rumbo político próximo, en las nuevas medidas de gobierno, en la estrategia del gobierno, en el programa de gobierno, y yo diría incluso en la discusión del presupuesto nacional, que de alguna manera es el programa de gobierno. Por lo tanto, yo creo que yo soy crítico de esa reunión. No creo que no se tendría que asociar a que es una orgánica del gobierno la CGT. Yo no sé si tuvo alguna veña, algún guiño, eso no lo podemos saber, pero no tiene nada que ver lo que se discuta con AEA con lo que puede ser un programa del campo popular, o te lo voy a decir más concreto, un programa del Frente de Todos. Pero espera, Juan Carlos, porque esto está dentro de las interlocuciones verosímiles que el propio Alberto Fernández propone. No estoy criticando, porque vos, a ver, vos te tenés que sentar con estos sectores tarde o temprano para algo. Sí. Y además quiero hacer una diferencia que me parece importante. A las autoridades de la CGT las eligen los trabajadores y las trabajadoras. Sí. A los dirigentes esto nunca los elige, no van a elecciones. Por supuesto, es otra diferenciación. Pero a mí no es que me preocupe que sentarse o no con uno o con otro. Sí. Ya eso es una discusión de la semana pasada y de siempre. Sí. Y Alberto la aclaró. Yo me siento con todos, dialogo con todos, pues eso no quiere decir que me los compro. Claro, de ninguna manera. Otros pensarán distinto, que no hay que sentarse con esa gente, o que no hay que sentarse tan seguido, o que hay que sentarse más seguido con otros. Todo eso es materia de discusión, así que no es que critico eso. Yo critico la foto de esta reunión. La foto de esta reunión, yo opino, entiendo, que es un acto político tendiente a influir sobre una agenda económica y social en el sentido, yo diría, central de lo que es AEA, que hará algunas concesiones a lo que es la hegemonía de la CGT. Pero de ahí no puede salir un plan que no sea muy, yo diría, condicionado por una ideología que, insisto, no se compadece con lo que el pueblo votó. Uh-huh. Vos dijiste que ellos dicen que hay que bajar la presión impositiva. Primero, no existe presión impositiva. La palabra presión, acá hay una política impositiva bastante regresiva en su estructura, y que es imprescindible hacer lo contrario que ellos quieren, que los sectores de mayor patrimonio y de mayores ingresos y de mayor renta aporten más y no menos. Uh-huh. Y que haya más impuestos y no menos, pero fundamentalmente a esos sectores que están ahí. Por lo tanto, es una suerte de contrasentido nuestra visión de la que tienen ellos, y los dirigentes de la CGT lo saben, porque no se los debe subvencionar. Voy a ir un poquito más allá, Juan Carlos, por ahí es un exceso, no lo sé, pero buena parte de la crisis que nosotros vivimos por fuera de la pandemia, exacerbada por la pandemia, estos sectores son en muy buena parte responsables por acción o por omisión. Son responsables por acción, porque cada vez que se pronunciaron los últimos años, te diría desde que se fundó, siempre defendieron el modelo de Macri, que para la gran mayoría de la sociedad es un fracaso. Lo defendieron cuando estaba Cristina de presidenta, y lo defendieron durante Macri, cuando fueron oficialistas totales. Por lo tanto, la idea de ello que vos dijiste al principio ya fracasó para la sociedad. No fracasó para los intereses económicos de ellos, ya lo dijimos muchas veces, porque ellos siguieron ganando mucha guita siempre. Uh-huh. Pero para la sociedad fracasó. Por lo tanto, para nosotros esa reunión es anacrónica. Primero que insisto, no sé quién la convocó y cómo se convocó, pero al árbol se lo conoce por sus frutos. Y el fruto que puede salir de esa reunión no tiene nada que ver con un proyecto democrático y popular. Y los dirigentes de la CGT tendrían que pensar antes de ir a una reunión como esa. Pero bueno, son muchachos grandes, lo deben haber pensado y asumieron la responsabilidad política de hacerla. Además, el movimiento obrero, insisto, y el Movimiento Popular. Hay muchos otros sectores que deben confluir a armar un programa urgente de salida a esta situación, ahora, tanto la heredada como la actual. Juan Carlos, estamos hablando de esta reunión que está, hablemos de la que no está. Brilla por su ausencia, o vamos a poner, porque quizá no es la voluntad, pero ¿cómo cuesta que otros sectores sean tan protagonistas e incidan tanto en la agenda? Pregunto, ¿podría haber una reunión de la Corriente Federal de los Trabajadores, que es parte de la CGT, crítica de la conducción, sí, junto con la CTA, con las pequeñas y medianas empresas? Una reunión de estas características que contraponga otros lineamientos, por ejemplo, y sin embargo eso no está. Sí, sí, sería lógico políticamente, sería saludable, junto con muchos otros movimientos populares, con otros movimientos sociales. Con los movimientos sociales, por ejemplo, también. Bueno, claro, los ausentes de la reunión del 9 de julio, ¿no? Sí, puede ser, pero pensando en un polo político-social más progresista dentro de lo que es el Frente de Todos, más allá de que tenemos que sostener la unidad del Frente de Todos, de eso tampoco tengo duda, pero hay, bueno, muchísimos sectores que debieran estar más aglutinados de lo que están, efectivamente, sí. Juan Carlos, lo último, y así como te digo una co, te digo la o. Se vienen agendas muy muy importantes, ¿no? En el Congreso, en los lineamientos del gobierno, sí, etcétera. Por algunas cosas que van pasando y por las posiciones de ese sector, a mi modesto modo de ver, muy marginal de la política, pero sobre representado y con cierta capacidad de daño, se van a poner intensas las semanas que vienen, Sí, se van a poner intensas porque el gobierno en el plano parlamentario tiene algunas iniciativas muy importantes. La reforma judicial es muy importante, muy trascendente, porque aspira a mejorar, a democratizar un poder del Estado que está haciendo un gran daño. Bien, eso va a generar una gran controversia, aunque no genere en la sociedad, yo diría, una expectativa muy grande, pero sí en los núcleos de poder, en la prensa, etcétera, etcétera. Está la moratoria, que es de toda lógica que la operatoria sea aprobada, porque genera un gran alivio para las personas, para el sistema productivo, en fin, y porque lo necesita el erario público para poder atender las necesidades económicas. Sin embargo, la oposición va a hacer obstruccionismo, va a pelear esa ley, porque su ahí es curioso, porque están de acuerdo, porque esto abarca a grandes empresas también, pero sí, sin embargo van a aprovechar para horadar el gobierno en el resto de las políticas que estás mencionando. Exactamente, lo central es que quieren horadar al gobierno, no que quieren votar leyes que sean beneficiosas para el país y para la ciudadanía. Bueno, también está la iniciativa de Máximo y Díez Keller sobre el impuesto a la riqueza, eso yo creo que no va a tardar en hacerse presente, siempre han dicho eso. El presidente el otro día... Ayer Keller nos dijo que la semana que viene no, porque está el tema de moratoria que seguro saca dictamen. Sí. Me parece que en 15 días, es decir... Muy bien. No la semana que viene, días, sino la otra. O 20 días, pero es inminente. Sí, entonces, sí, sí. El presidente de la Nación en el reportaje de Página del domingo lo dijo taxativamente. Yo lo apoyo, tienen todo mi apoyo. Por lo tanto, todo eso, como vos decís, va a generar, bueno, grandes discusiones, grandes controversias y bueno, con una actitud agresiva de los medios de comunicación como parte de la derecha. Por eso es muy importante la primera parte de nuestra conversación, que tiende a tratar de articular lo más posible a todos los sectores del Frente de Todos y adentro del Frente de Todos, a todos los sectores más decididos a luchar para defender un programa progresista, ¿no? Bien, bueno, para cerrar, solo quiero decir esto, me escribe Federico Tonarelli. ¿Sí? Y me dice, representante de las empresas cooperativas recuperadas, etcétera, y me dice, sí, en un tuit, convencidos de la imperiosa necesidad de construir un bloque productivo junto a las pymes y el movimiento y el conjunto del movimiento obrero, desde FACTA, que es la federación, hay una reunión muy importante para tratar de generar unidad con la mesa de unidad de entidades pymes. Es decir, lo que nosotros recién reclamamos que aparezca, hay iniciativas. Hay iniciativas, y ojalá haya muchas más y más fuertes, sí. Juan Carlos, gracias, como siempre. Chau, chau. Juan Carlos Junio, el cafecito político de...